Splendid AM 990. Desde siempre, con nombre de radio. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido, se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Una semana de mierda, che. Una semana en la que nuevamente tenemos que lamentar un muerto. Me acuerdo perfectamente de la última vez que nos pasó de manera violenta esto, de manera rotunda, cuando asesinaron a Maxi Costecchi y a Darío Santillán en aquella protesta del Puente Pueyrredón. Después de lo cual cambió el rumbo de la Argentina, pero aquella sangre en ese piquete nos hizo reflexionar, me parece, y nos hizo decirnos a nosotros mismos y a toda la sociedad que ese no era el camino, que la sangre joven derramada al fragor de una disputa, como en aquel momento se estaba dando y hoy se reproduce de diferentes maneras, no era la solución a los problemas. Y la verdad que creíamos que no lo íbamos a tener que pasar más. Pero esta semana quedó demostrado que hay sectores que todavía no aprenden. Y estos sectores que hoy podemos identificarlos al calor de la investigación judicial como los responsables presuntos del homicidio de Mariano Ferreira, este pibe, este militante del Partido Obrero de 23 años, que como todos ustedes ya saben, fue ultimado cobardemente por las balas asesinas de un sicario, de un patotero, que fue a romper una concentración, una manifestación de trabajadores y fue armado. Este personaje que ahora aparece, según las investigaciones judiciales, ligado a la organización sindical de la Unión Ferroviaria, no es ni más ni menos que otra muestra más de la necesidad imperiosa que los argentinos, que la Argentina, que el sistema político argentino tiene de meter mano al modelo sindical. Cuando uno repasa y analiza, detrás de la trama del asesinato de Mariano Ferreira, ¿qué hay? No tiene que hacer mucho esfuerzo para encontrar enseguidita nomás, en el análisis, un problema de fondo y que tiene que ver con algo que en este programa se denuncia y se sostiene y se señala de manera permanente y sistemática. Hay muchos dirigentes que hace rato dejaron de ser dirigentes sindicales y pasaron a militar en las filas empresariales. La cabeza de la Unión Ferroviaria, desde la década del 90, ya es prácticamente una parte indivisible del entramado empresarial que se quedó con la privatización de nuestros trenes. Y hoy, aquellos que deben defender a los trabajadores ferroviarios, aquellos que deben velar porque los derechos de los laburantes de las vías se cumplan, son los mismos que atienden del otro lado del mostrador. son los mismos que hoy pueden perfectamente llamarse patrones, porque son los que contratan a los trabajadores de las empresas tercerizadas. A los que, por supuesto, como no les conviene reconocerles el encuadramiento sindical como ferroviarios, porque deberían pagarles más, entonces los kelperizan. Entonces no les permiten afiliarse al gremio al que dicen representar. En este escenario, en donde en la Argentina siguen existiendo las empresas tercerizadas surgidas al calor del desguace de los ferrocarriles de nuestro país, de la mano de aquella ola neoliberal, que hoy, desgraciadamente, este gobierno no pareciera tener voluntad política de torcer, porque este gobierno continúa alimentando todo el sistema de tercerizaciones, continúa alimentando todo el sistema de subsidios a las empresas que se quedaron con nuestros ferrocarriles, porque como decía Bernardo y Mariano allá por los 90, perdían $1,000,000 por día, y algunos se lo creían, ¿se acuerdan? Este gobierno permite este sistema. Este gobierno impide la libertad y la democracia sindical. Y claramente en la trama de fondo del crimen de Mariano Ferreyra está esta discusión, está este problema, está esta falta de decisión por parte de la autoridad estatal de meter mano en el modelo sindical. Un modelo sindical sostenido en ese unicato que ya pareciera importarle muy poco a los trabajadores, que naturalmente, como el río, cuyas aguas llegan al mar, han comenzado a organizarse independientemente de lo que la ley argentina les permite. Y desgraciadamente, hoy estamos hablando de otro muerto. Un joven, un pibe al que, por circunstancias, fíjense, de las casualidades, ¿no? Uno lo conocía porque era del barrio, porque había estudiado en el mismo colegio que estudia mi hijo, porque organizaba a sus compañeros en el CBC de las facultades de la UBA que hay allí en Avellaneda, y porque desde hace varios meses venía trabajando duro, intenso, en la organización de los trabajadores de las tercerizadas ferroviarias. El esclarecimiento del crimen de Mariano Ferreyra es imperativo. El sistema político no puede soportar que esta muerte quede impune. Debemos accionar, el Estado debe accionar todos los resortes para que los responsables de haber ejecutado ese tiro artero que lo hirió de muerte a Mariano y que hirió de manera grave a otra compañera que también estaba en esa manifestación, el Estado, decía, debe garantizar que los responsables materiales e intelectuales sean encontrados, juzgados y seguramente, si así se determina, condenados por la justicia. No hay otro camino posible. No se puede aceptar otra cosa. La sociedad no puede aceptar otra cosa. No nos podemos seguir bancando la muerte de nuestros hijos. Y mucho menos a manos de estos personajes que continúan siendo, desgraciadamente, alimentados por las arcas de un Estado que ya no solo debería evitar que lo mataran a Mariano, sino que debería evitar que esto se profundice. Lo que pase en las próximas horas seguramente será clave para la causa. Me refiero a la causa judicial. Pero también es muy importante que entendamos que para que no existan más Marianos Ferreiras hay que cambiar, hay que modificar, hay que revolucionar el modelo sindical. La CTA y los gremios que la integran vienen reclamando hace muchos años que estas cosas deben ocurrir antes de las tragedias, que las soluciones no sirven cuando llegan tarde y que el modelo sindical está perimido. Sería hora de que el Estado, hoy encarnado en un gobierno que niega sistemáticamente la libertad y la democracia sindical y la posibilidad de la afiliación libre de los trabajadores a las organizaciones que ellos mismos se generan, entendieran que esto es así y habilitaran legalmente para que estas organizaciones dejen de operar en la ilegalidad que ellos mismos nos proponen. Hoy vamos a dedicar buena parte del programa a analizar qué hay detrás de este horrendo crimen que una vez más tenemos que lamentar. Vamos a escuchar muchas voces y seguramente vamos a escuchar la suya. Así que si quiere comunicarse con nosotros, nuestros teléfonos son dos: 4535-5900 o 011-4535-5999. Este es un programa especial. Le pedimos que se quede del otro lado y que participe. Fotografía, reclamado, vivo o muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida. Parezco un hombre jodido, no crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. Se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren. Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días jugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular palabra de fe. Una de las voces más hermosas de la canción popular argentina, Jairo, y su tema El Ferroviario. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Iba a decir me han dejado solo, pero no me han dejado solo, por suerte. Nunca, acá, nunca. Hasta conmigo acá mi compañera Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Muy buen día, Mauro, ¿cómo está? Acá estamos peleándola para sacar adelante un programa difícil, no solo por las ausencias de Carlitos y de Ale. Carlitos con un compromiso y el Ale bautizando a... La comunión del pibe, así que... acá estamos cubriéndolos, sino también por estas cuestiones que tienen que ver con lo que contábamos en el comienzo del programa, este nuevo crimen a un militante, a un pibe de 23 años que cayó bajo las balas asesinas de un personaje a quien todavía la justicia no puede detener. A mí me llama la atención que dos días después todavía no exista una detención, todavía no haya una clara determinación evidenciada en una detención y en un proceso, porque no se entiende que puedan matar a un pibe en la calle delante de 50 personas y que 48 horas después todavía se hagan los boludos, todavía miren para los costados. Y sí, puede ser este, puede ser aquel, puede ser el otro. Es una vergüenza, pero lo importante a destacar, y creo que es muy valioso poder contarlo de esta forma, fue la reacción que tuvieron un conjunto de organizaciones políticas, sociales, sindicales, organismos de derechos humanos, que con un reflejo y con un músculo muy atento, 24 horas después del asesinato de Mariano, estaban en las calles pidiendo justicia y esclarecimiento y repudiando este horrible crimen. Así es, y nosotros estuvimos con ellos también acompañándolos, y es ahora lo que vamos a escuchar, esta movilización en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra. Se concentraron a las 3 de la tarde aproximadamente en Corrientes y Callao, y de ahí comenzaron la marcha hasta Plaza de Mayo. Nosotros estuvimos hablando con Pablo Villalba, Alejandra Angriman, Hugo Godoy, Leandro Vespu, Julio Arguechago, Ricardo Pedró y Pablo Espataro, que ellos mismos se presentan en el informe y nos cuentan desde su opinión toda la bronca que sienten por este nuevo hecho. Pablo Villalba, uno de los voceros de los tercerizados ferroviarios del Roca. El conflicto que nosotros tenemos hoy es que, bueno, justamente estamos peleando en contra de la tercerización laboral, la flexibilidad laboral que viene de la década de los 90, de los gobiernos de Menem, y bueno, estos gobiernos de turno siguen fomentando, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos peleando justamente por esto, y en el medio de nuestra lucha, lamentablemente cayó un compañero muerto del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, que estaba apoyando nuestra lucha desde el comienzo, hace más de 6 meses, y bueno, por eso hoy estamos acá en esta marcha multitudinaria llamada por varios organismos multisectoriales, ¿no?, para apoyar a los ferroviarios y bueno, y pedir el castigo a los asesinos de Mariano. Alejandra Angriman, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Conducción Nacional de la CTA. O la CTA, como cada vez que se atenta contra la vida de los compañeros, está en la calle, que es el lugar que nosotros definimos como lugar de pelea para denunciar un asesinato brutal sobre un joven argentino, una represión en un país donde se sigue aceptando como único modelo sindical el de la patota, el de la falta de libertad sindical, digamos, y el de permitir y avalar, digamos, con todos los poderes políticos del Estado, digamos, una situación como esta que no es nueva para el pueblo argentino, que permanentemente soporta situaciones de represión. Hugo Godoy, secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Estamos acá marchando y concretando este paro contundente para repudiar estas bandas desclasadas que atacan a trabajadores, que pelean para terminar con la precariedad laboral y para tener libertad y democracia sindical. Daniel Jorge Furía, secretario gremial de la CTA. Hoy estamos viviendo un día de luto por Mariano,

la impotencia, la bronca. Yo digo, es cierto que hubo una marcha importante, los entendidos, los que estaban, los que podían tener una panorámica, dicen que había 60.000, 70.000 personas. Los que estamos muy metidos adentro de la marcha, es como cuando estás muy metido dentro del bosque, ¿no? Claro. Solo veíamos árboles, así que no, nunca podíamos ver el bosque. Pero sí, estábamos... pero eso fue un día después. Yo digo, el día miércoles, a mediodía, íbamos a la marcha de los jubilados, de todos los miércoles, con el dolor del veto presidencial, el 82% móvil. Y mientras íbamos para ahí, nos enterábamos de este hecho. Fuimos, lo conversamos con los jubilados y después rápidamente nos fuimos a Corrientes Callao, donde se fue instalando una vigilia de horas, mientras Elsa Rodríguez estaba siendo operada en el hospital Argerich, y donde se iba decidiendo si se marchaba en ese momento, si se marchaba al día siguiente. Y yo te quiero decir que bueno, que son momentos para... Nosotros no vacilamos un solo segundo. No fuimos a hacer una reunión para consultar. Sabíamos lo que pensaban nuestros compañeros, sabíamos cuál es la tradición de la central, sabemos lo que piensa nuestra central. La muerte siempre fue un límite, ¿no? Que no se puede permitir. Ese era el tema. Sabíamos que nuestra central dice la muerte es el límite, y frente al límite la medida más enérgica que pueden tener los trabajadores organizados, que es paro general y movilización en todo el país. Y así fue. A los pocos minutos la central convocó, y a veces el poder comenzar a llamar por teléfono, a utilizar todos los medios de comunicación, los llamados que llegaban en todo el país, te ayuda un poco a atenuar el dolor. Y yo creo que es eso lo que sucede. Uno va a la calle, lleva las banderas, marcha, y eso nos ayuda a atenuar el dolor. Pero el hecho es gravísimo, y el hecho, yo quiero establecer que para nosotros la responsabilidad de la muerte de Mariano la tiene la patronal, la tiene el gobierno, que permite que sigan absolutamente intacta los mecanismos flexibilizadores de los 90, y después, por supuesto, la burocracia sindical y la patota de los sicarios es lo que garantiza el negocio de estos señores. Claro, porque curiosamente vos recién decías, Carlos, y enumerabas en primer término a la patronal. Cuando uno bucea y analiza el contenido del listado de las empresas tercerizadas que se han quedado con el manejo, entre otras cosas, del mantenimiento de las vías del Roca, encuentra empresas cooperativas o pseudo cooperativas presididas, por ejemplo, entre otras, por el hijo de Pedraza. O sea que sí, da la impresión que en algunos casos la patronal y el sindicato ferroviario pareciera ser lo mismo. No, indudablemente el sindicalismo empresarial, que es una mafia corporativa, tiene importantes negocios en todas las privatizadas, porque fue cómplice de las privatizaciones, fue cómplice del saqueo del país, pero se quedan con las migajas, los que se quedan con los 1.000 millones que anualmente pone el Estado de subsidio para apenas 800 kilómetros de vía férrea que explotan y donde el Estado paga mantenimiento y salarios, son estas empresas. Claro. Y estos muchachos son el muro de contención para disciplinar a los trabajadores y mantener intacto el trabajo. Pero yo quiero, además de eso, decir que lo de Mariano estaba preanunciado, que nosotros veníamos de la quema del atentado del local de la CTA en Tucumán, que veníamos de la quema del frente del local de la CTA en Paraná, Entre Ríos, que hacía, no sé, 9 días un artefacto, una bomba molotov, había quemado el frente del local de la CTA de la capital, y que hace unos días nada más, después de la quema del local, del frente local de la CTA en la capital, nosotros veíamos como más de 150 de estos personajes armados, en connivencia con la Policía Federal, esperaban a los compañeros de UCRA que querían ir a Retiro a reclamar por el de 15 compañeros de la Junta Interna de Chevalier en Paraná. Uh-huh. Y como que lo estaban esperando para impedir la manifestación, y el responsable de la UTA decía allí en Retiro a toda la prensa: estamos acá para garantizar que los micros sigan funcionando. Ahora, ¿qué están defendiendo, Carlos? ¿Qué es lo que temen tanto que perder, ¿no?, estos personajes? Porque indudablemente, si reaccionan así es porque temen que porque ven que estamos avanzando en un sentido que a ellos les hace perjudicar sus intereses, ¿no? Indudablemente, yo creo, y lo he dicho más de una vez, creo que el modelo sindical tradicional está herido de muerte. Creo que el fallo ATE ha abierto una fisura muy profunda en el sistema del unicato sindical. Creo que hay un grado de conciencia en nuestro pueblo, y por supuesto el hecho de que la central siga creciendo y tenga visibilidad y comience a exponer paradigmas en el marco de la construcción, por la pelea de la construcción, en el marco de construir herramientas para la pelea por los derechos de los trabajadores, indudablemente creo que eso los asusta. Ahora, ¿qué defienden? Defienden un negocio multimillonario, un negocio que tenía AFJP, que tenía estas sociedades que se quedaban con la plata de los jubilados, que se quedaron con la plata de los jubilados, que tienen aseguradoras de riesgo de trabajo, que manejan las obras sociales, no sé, más de 500 millones de dólares anuales. Son un modelo, son una forma de vida. No tiene nada que ver con los trabajadores. Claro. Y por supuesto, para poder sostener el trabajo, no vacilan en matar trabajadores, en apretar, no vacilan en vender medicamentos truchos para compañeros y compañeras enfermos de cáncer. No tienen límites. En el tiempo de la dictadura marcaron compañeros. Hacés muy bien en señalar que no son trabajadores, porque cuando uno aprecia algunas crónicas en donde se habla en los titulares mismos de enfrentamiento entre bandas sindicales, que han hecho, la verdad es que han hecho todo un esfuerzo, los medios han intentado por todos los medios presentar esto como un enfrentamiento entre sindicalistas. La primera cosa es que no hubo enfrentamiento. Claro. Y la segunda cosa, ¿no?, es que acá la responsabilidad está en otro lado. Está fundamentalmente, la responsabilidad la tiene la patronal. Y por el otro lado, ¿no?, yo creo que estos señores son sicarios que actúan bajo el mando de corporaciones empresariales disfrazadas de sindicalistas. Claramente. Sí. Carlos, la verdad que queríamos tener tu testimonio en este programa especial, en el que, con todo el dolor de una vez más tener que llorar a un muerto y a uno de los nuestros, porque siempre lo decimos, todo luchador, todo trabajador que está en la calle defendiendo sus derechos, independientemente del color político que tenga su bandera, es uno de los nuestros, integra, es un integrante de esta clase trabajadora a la que nosotros pertenecemos y queremos representar. Mauro, pero permitime cerrar una idea. Sí, claro, claro. Yo te quiero plantear una cosa nada más. Te quiero plantear que el problema de la muerte, en este caso, la pregunta es cómo se sale, cómo se resuelve. La primera cosa que hay que decir es que es un problema de la institucionalidad en la Argentina. No es un problema de una parte. El 99% de nosotros, de quienes habitamos este país, somos trabajadores. Este es un problema de la institucionalidad. Por eso hay que decir que la falta de libertad de empresa sindical a nosotros nos deja en el abismo, nos deja al límite, ¿no? Y el poder político en esto tiene responsabilidad. Por eso nosotros venimos cuestionando la institucionalidad en la Argentina. Esta institucionalidad habilita para que maten. La falta de libertad y democracia sindical habilita para que maten en el marco de una institucionalidad que necesariamente hay que cambiarla. Por eso, para nosotros, la construcción de central y en el marco de la construcción de la central, construir la constituyente social es tan importante, ¿no? Más libertad y democracia sindical en un país donde todos podamos ser parte de la toma de decisiones. Por ahí viene la salida. Carlos Chile, muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo grande. No queríamos dejar de escuchar algunas voces y por eso la producción también trabajó en la construcción de la recuperación de algunos testimonios que nos parecen importantes. Así es, porque el dolor, la conmoción y la bronca de la que hablaba Carlos Chile son sentimientos que se repiten y que cada vez se hacen más fuertes. Alberto Santillán es el padre de Darío Santillán y Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano. Además de contarnos toda su bronca y su dolor, nos demuestran la indignación que sienten por la muerte de Mariano. Una muerte más que se suma a dos que todos recordamos, las de Darío y las de Maxi, asesinados durante una protesta social en 2002 en el Puente Pueyrredón. Bueno, soy Alberto Santillán, papá de Darío Santillán. Todo esto que está pasando ahora realmente me genera mucha bronca y mucho dolor, porque esto volver a, como que lo que ha pasado una vez en él, no ha servido, ¿no? Nuevamente estamos viendo como la clase política y la clase sindicalista, junto con los policías, nos llevan a matar a este otro joven luchador. Realmente veo la situación y es como voy a repetir todo lo que me está pasando a mí, lo que me pasó con mi hijo. Escuchando ahí a la señora Kirchner repitiendo las mismas palabras que su marido me dijo a mí, que esté tranquilo, que vamos a investigar las últimas consecuencias. Realmente me pareció, no sé, una jugada política, una jugada sucia, tratando de arrastrar gente y si estar al lado de los que realmente tendría que estar. Veo a este chico y realmente tiene tantos puntos de acuerdo a comer a Darío también. Darío también tenía 14 años cuando empezó a militar, 15 años. Y veo como también tuvo esa de dar siempre a los demás, ¿no? Espero que esto no únicamente termine acá, espero que esto realmente se investigue, espero que realmente no haya que salir tanto y tanto, o esperar tantos años para que se haga justicia, ¿no? Acá hay que desenmascarar de una vez por todas lo que está pasando, todo esto de los cómplices sindicalistas, los cómplices, los políticos, y realmente el papel que juega la policía, ¿no? Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano Costecchi, fallecida en el Puente Pueyrredón. Es lamentable que nuevamente tengamos otra muerte. Es lamentable que el gobierno, que le gusta hablar tanto de derechos humanos, en vez de mandar a la policía como mandó aquel 26, mande las patotas sindicales a reprimir una protesta y un reclamo justo de los compañeros, porque lo que están pidiendo es que les devuelvan sus puestos de trabajo. Es lamentable perder a Mariano de la manera que lo perdimos. Vamos a reclamar que el gobierno de Cristina, este maravilloso gobierno de derechos humanos, cumpla con lo que dice. Dijo investigar hasta las últimas consecuencias los presos y que vayan presos los responsables políticos inmateriales, los responsables intelectuales ya están y ya sabemos quiénes son. Entonces queremos que hoy mismo estén presos, no que sigan estando con la libertad con la que está y que sigan diciendo las barbaridades que dicen de salir a seguir defendiendo las vías del tren y seguir impidiendo los cortes cuando los compañeros están reclamando que les devuelvan sus puestos de trabajo. Marina Costecchi y Carlos. Alberto Santillán, sí. La hermana y el padre de Maxi y de Darío, uh-huh, asesinados en el piquete del 26 de junio de 2012 en Puente Pueyrredón. Tenemos líneas telefónicas. Así es, son 2-4535-5900 o el 011-4535-5999. Nos pueden escribir también. Sí, por supuesto, por mail a sobrelahoraradio@gmail.com. Y tenemos Facebook. Claro, nos buscan como Sobre la Hora y ahí escriben en nuestro muro o nos mandan mensajitos ocultos. Ah, pueden mandar mensajes ocultos. Ya le voy a dar a usted mensajes ocultos. Vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta, Víctor de Genaro, aquí en nuestros estudios. Qué manera de tenerte tan cerca de mí. Que hasta los mismos sueños huelen a ti. Qué manera de entregarte sin los miedos a perder. Lo que vale es querer. Aunque duela después, qué manera de escucharte tan dentro de mí. No necesito tus palabras, tu latido habla por ti. Qué manera de quererte. Qué manera de sentir, como miro el universo sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada, que soy dueño en tu jardín, que te llevo de la mano. Lo que veo en tu mirada, que soy fuego manantial, que te llevo de la mano y no me canso de andar, de andar. Qué manera de pensarte, qué manera de reír, recordando tus locuras, en tus brazos soy feliz. Qué manera de quererte, qué manera de sentir, como mío el universo sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada, que soy dueño en tu jardín, que te llevo de la mano a donde quiera ir. Lo que veo en soy fuego manantial, que te llevo de la mano. mano y no me canso de andar, no me canso de andar, de andar. Ahí estábamos escuchando a Yapu con Sueños en Silencio. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. 49 minutos pasan de las 8 de la mañana y está aquí con nosotros en nuestros estudios el Tano, Víctor de Genaro. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, buen día. Tratando de reorganizar un poco el mate, una mañana distinta, un programa atípico y de los que no nos gusta hacer, por lo que significa tener que lamentar una vez más la muerte de un pibe, pero con la necesidad de poder expresar y de poder decir algunas cosas. Recién algo que señalaba Carlos Chile, con quien veníamos hablando, tiene que ver con el abordaje que en general los medios le dieron a esta cuestión, estos medios hegemónicos, como solemos llamarlos, o los medios del sistema, y en general siempre tienen la tendencia, cuando ocurren episodios de estas características, en encuadrarlos dentro de lo que ellos denominan la violencia sindical, enfrentamientos entre sindicatos. Y Carlos hacía un apunte que me parece muy, muy interesante y que creo que va en sintonía con lo que venimos planteando cotidianamente y desde este espacio casi todas las veces que podemos, y que es que acá no se trata de enfrentamientos entre sindicatos. Acá hubo un crimen, hubo un asesinato, y las características que tuvo seguramente, cuando la justicia lo esclarezca, así lo determinarán. Pero además hay otra disputa que no tiene que ver justamente con la disputa intersindical. Las primeras 24 horas del asesinato de Maxi Darío en Avellaneda, las primeras 24 horas se transmitió que había habido enfrentamientos entre grupos y organizaciones piqueteras. ¿Te acordás? Claro. Fue un intento de decir o echar la culpa a la víctima. Las famosas fotos ni siquiera claro, se mostraban, ¿te acordás? Bueno, la movilización, la fuerza, en aquel momento también llenamos la Plaza de Mayo, la movilización popular, convocamos desde todos los lugares. Yo me acuerdo que con Estela Carlotto, con Adolfo Pérez Esquivel, con las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?, la Cortiña, con los compañeros de Maxi y de Darío, con la CTA, por supuesto, con todos los partidos políticos, desde Nazaret convocamos. Y no hay duda, como decía Carlos, la Chile, la muerte es nuestro límite, lo fue en Ojeda y Escobar en el puente de Corrientes, lo fue Víctor Choque, Teresa Rodríguez, los compañeros asesinados en Salta. Cada vez que se apela desde el poder a dar permiso para matar. Acá hay permiso para matar. Hay alguien que da permiso para matar. Y por supuesto que se intenta tergiversar, ocultar, ¿cómo fue? Recordemos las 24 horas, esas de después del asesinato de Maxi y Darío. Claro, había fotos, había testigos, acá hay filmaciones, acá hay testigos, acá se puede llegar a saber quiénes son los responsables y deben ser detenidos, y seguramente se tirará una piolita que terminará por llevarnos a que hubo permiso para matar. Desde algún lado se le brinda un paraguas hacia la impunidad. Esa entente de empresarios que ganan, que cosechan grandes dividendos, gobiernos que subsidian de manera directa o indirecta a estas empresas o a otras, que como bien decía él, Chile no solamente se da en las empresas ferroviarias, se da en todos los subsidios al transporte que UCRA denunciaba hace muy pocos días, previo al incendio local, que hace que 5 grandes empresas del transporte de la República Argentina, de larga distancia, estén explotando a los trabajadores, estén sacrificando su descanso, pagando en negro, precarizando de una manera directa, que lo sabemos todos, lo saben los lo sufren los trabajadores, lo denunciamos las organizaciones sindicales, lo sabe el Ministerio de Trabajo y, sin lugar a duda, sabe también que los accidentes en las rutas tienen que ver con esta realidad de falta de descanso, de explotación, poniendo en riesgo la vida de los que conducen, pero también la vida de la gente. Y sin embargo, se defiende. O, como marchaban con nosotros en la movilización del otro día, para mí era impactante verlo, marchaba el nuevo sindicato de la Unión de Trabajadores Tercerizado de las Empresas Telefónicas, de Telecom y Telefónica de Argentina. Entonces uno ve que ese permiso para matar, de alguna manera, es el que hay que enfrentar, y que encuentre un entente, un núcleo de poder, que tiene que ver primero con la ganancia de los empresarios, segundo con esta estructura del sindicalismo empresarial que ha llegado a límites de no solamente de corrupción, sino de poder y de estructura, que tiene un paraguas en las políticas gubernamentales, y que sirve de base con algo que me sorprendió de sobremanera, de cómo se trató de ocultar que todo esto no se puede hacer sin una, no solamente un permiso de los sectores del poder, sino con zonas liberadas, que es impresionante cómo sectores que otrora han denunciado cosas muy claras tratan de disipar rápidamente que la Policía Federal no tiene nada que ver, ¿no? Es una, sería bueno que, si saben, que lo digan quién tiene que ver, porque la única manera hoy en día son los que tendrían que darnos la información. El jefe de gabinete sale como si no tuviera nada que ver a decir, bueno, a mí me gustaría saber quiénes fueron. No, él tiene que decir quiénes son, que es una cosa diferente. A nosotros nos gustaría, y somos responsables y nos movilizamos como para repudiar esto y exigir respuesta, pero evidentemente son ellos los que tienen que dar esa respuesta. Ese permiso para matar, Pablo Michele lo anunció, como no escuchaba a Carlos y Chile, y a mí me sorprendió, me choqueó en la conferencia de prensa, porque cuando fue lo del incendio de la puerta de la CTA, dijo, ¿qué esperan? ¿Que haya un muerto? Y los periodistas que estaban ahí, todos los que estábamos ahí, sonó fuerte. Y la verdad que esto fue hace 15 días. Y me parece a mí que hay que ser consciente de que los dirigentes, los trabajadores que venimos viendo este proceso, estamos acostumbrados que cuando surge cada vez más la rebelión contra lo que hoy existe, que es este rechazo de a las soluciones racionales, de discutir salario, apertura de paritaria, discusión con que te vetan el 82%, no existe frente a este proceso inflacionario, ya nadie cree los números que nos dan, la verdad que frente a todo esto y la organización creciente de la gente, aparece el permiso para matar. ¿Quién lo da? ¿Cómo se da? Bueno, eso es lo que hay que investigar. Ahora, lo que sí te puedo decir que esta espontaneidad, no es espontaneidad porque hay organización, pero esta rapidez de respuesta que tuvimos el otro día, no cambia el dolor de un pibe de 23 años que fue asesinado. Lo que tratan de dejarlo en el subconsciente colectivo es que uno no puede ir ni siquiera a pedir que te reincorporen, ni siquiera ser solidario porque corres riesgo de ser asesinado. Mirá qué barbaridad. Cuando el ministro de Trabajo firma la reincorporación de los compañeros o la petición de las soluciones, ¿hacía falta un asesinato para resolver eso? ¿Cómo no se tuvo la posibilidad de discutir y resolverlo? ¿Qué hay? Ahora hay que callar rápido, entonces arreglemos esto, dos minutos, paguemos este precio, que es menos del que tendríamos que pagar por lo que se está descubriendo. Entonces es una barbaridad. Sí, sé que ayer lo escuchaba a Tomada, y Tomada decía, no, bueno, pero no, hubo 23 reuniones, no podemos decir que acá no hubo... Ahora, como en 23 reuniones no te pudiste poner de acuerdo y hizo falta... Porque era peor, su argumentación terminaba por enterrarlo. Si en 23 reuniones no te pudiste poner de acuerdo, hizo falta que mataran a un pibe para que definieras esto, que era tan... No digo sencillo, porque vos sabés mucho mejor que cualquiera de nosotros que las disputas sindicales y las peleas en términos de reincorporada, que yo siempre llevan una negociación. Pero viejo, estos pibes hace 6 meses que los habían echado. Sí, a mí me parece que... Primero, todo ese andamiaje de como con Maxi Darío fue una pelea entre grupos piqueteros, fue una pelea, una disputa sindical, queda absolutamente desmantelado. Claro, es nuestra postura son gotas en el océano de las palabras, los mensajes, los titulares que diariamente se planteaba en los medios de comunicación hegemónicos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque se defiende la precariedad laboral, porque se defiende la concentración de la economía en pocas manos. Entonces me parece que hay que repensar claramente cómo eso se va organizando más conscientemente. Tenemos una cosa muy importante, la respuesta de la mayoría de la gente en el país. No fue Plaza de Mayo solamente, fue Córdoba, fue Rosario, fue Tucumán, fue Jujuy, fue Neuquén. Fue realmente en todos lados una movilización y una claridad con respecto a esto. Ninguno se come este verso, por eso hay un cambio. Y lo vivimos en la plaza cuando entramos, Mariano está presente, se va a acabar esta costumbre de matar, había otra sensación de que no delegamos, ¿no? De que no delegamos, los derechos humanos no son solamente los derechos de humanos de ayer, son los derechos humanos de ayer y de hoy. Son los derechos humanos que significa esa movilización monumental que se dijo, basta de verso, acá hay que ir a fondo contra la impunidad. Y los y todos tenemos alguna responsabilidad. Ahora, la culpabilidad, la complicidad con los asesinos, eso sí, claramente depende de esto que está apareciendo. Y yo creo que estamos en un tiempo nuevo en ese sentido, y no me cabe la menor duda de que no justifica nada el asesinato de Mariano. Eso es indiscutible, pero creo que hay un dique que se ha roto, y es el que la única manera de evitar los futuros asesinatos no es retrocediendo, no es ocultándonos, sino peleando por la legalización y la democratización a fondo en todos los sectores, no solo en lo sindical, en lo económico, en lo estatal, en la justicia, porque no es solo lo sindical, lo que está en juego es el futuro, y en ese futuro... los jóvenes y la movilización del otro día es un aliento para saber que no vamos a parar hasta cambiar esto. Estamos con Víctor de Genaro, vamos hasta las 10 de la mañana. Esto se llama Sobre la Hora. Tenemos dos teléfonos, 4535-5900 y 011-4535-5999. La ciudad de la furia, Soda Estéreo. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana. Carlito del Frade, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Mauro? Muy buenos días. Mira, acabo de llegar a la ciudad de Rosario, de la Puerta del Norte santafesino, como se llama la ciudad de San Cristóbal, que está ubicado a muchísimos kilómetros de aquí de la ciudad, en donde no hay colectivos directos ni para Rosario ni para Buenos Aires, pero que este diría el lugar en donde los Mariano Ferreira se han multiplicado por decenas. Es la otra cara de la matriz que mató a Mariano Ferreira esta semana, la que se ve allí en San Cristóbal. San Cristóbal, en el norte de la provincia de Santa Fe, tiene 120 años, se van a cumplir en estos días, y es una ciudad que surgió a partir del ferrocarril. Uh-huh. Y el ferrocarril allí daba trabajo a 1.500 trabajadores sobre una ciudad que tiene hoy apenas menos de 15.000 habitantes. Cuando se cerraron los talleres, que son talleres enormes, manzanas enteras de galpones hoy vacíos en donde solamente transitan los fantasmas, se multiplicaron por varios, y algunos hablan de varias decenas, los que se suicidaron a partir de lo que significó la Unión Ferroviaria haciéndose cargo de un fenomenal negocio para transportar cereal, dejar afuera a la gente que se subía al tren, dejar fuera a la gente que trabajaba en el tren, para después quedarse con eso y comenzar a vender la chatarra. Esa matriz, que tiene mucho que ver con lo que sucedió con Mariano Ferreira, es la que acabamos de presenciar y de debatir por primera vez, 18 años después, mayoría de edad para la impunidad, recién ahora comienza a discutirse en forma abierta, de forma pública, lo que pasó allí San Cristóbal, y significa, entre otras cosas, la posibilidad de pensar esto que nosotros vivimos como una circunstancia tremenda esta semana en Avellaneda. Es la otra parte de los asesinos de Mariano Ferreira, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado en el silencio que recién ahora comienza a romperse en San Cristóbal, Mauro. Qué fuerte, porque digo, esa pintura de esa sociedad, de esas pequeñas comunidades y no tan pequeñas, que se vieron desmanteladas prácticamente. A mí me pasó algo similar cuando tuve oportunidad de viajar al pueblo donde vive mi suegro, en Tucumán, que es Tafí Viejo. Allí Tafí Viejo vivía de los talleres ferroviarios, o sea... Claro, Tafí Viejo es muy parecido a esto que yo te describo, que es San Cristóbal. Uh-huh. Es muy parecido porque aparte allí se habló mucho de eso. Pero ayer además era tan impactante el contraste, porque me tocó llegar a una biblioteca fundada por masones, en donde nosotros hacíamos una charla sobre los ferrocarriles y la historia política de la esperanza, como nosotros siempre hablamos. Y del otro lado estaba, en un acto que se hacía en un club, Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del kirchnerismo, junto a este referente de este grupo mediático que es 678, el señor Barone, diciendo que lo que había pasado con Mariano Ferreira había sido una tragedia. Y acá las palabras son muy importantes a analizar. La tragedia para los griegos significaba el destino marcado por la mala suerte que, de acuerdo a los dioses, le tocaban a determinadas personas. Algo que estaba muy, pero muy lejos de la voluntad humana de cambiar. Esto es lo que decían los griegos. La tragedia justamente se imponía, por más que lo que hicieran los hombres, porque el fin estaba marcado desde algún otro lugar que no tenía que ver con la humanidad. Eso es la tragedia. Acá no se trató de una tragedia. No, claramente. Acá se trató de otra cosa. Se trata de esta voluntad de no cambiar aquello que se instaló en los años 90, que fue la matriz corrupta sobre el saqueo del patrimonio público, en este caso de los ferrocarriles. Fue realmente muy impactante. Había que ver a los nietos de los ferroviarios hablar de lo que había significado la traición de la Unión Ferroviaria, y algunos de la Unión Ferroviaria fueron a la charla del ferrocarril y por primera vez recibieron en público una serie de críticas sobre esto, de lo que significaba ellos haber quedado, haber hecho mucho negocio y no haber solucionado los problemas de la gente y dejar afuera mucha gente. Esto que te describo es algo así de lo que Mariano había salido a defender allí en Avellaneda. Claramente. Claramente. Bueno, Negro, un abrazo grande. Te dejamos y si podemos antes del programa, antes del fin del programa, nos volvemos a comunicar. Sí, yo acabo de llegar a casa, así que cuando gusten, Mauro. Bueno, Negro. Un abrazo grande. Carlito del Frade también con nosotros, hoy desde Rosario. Nati, hay mucha gente que está llamando al programa. Mucha gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver. Héctor de Don Bosco, la Unión Ferroviaria, cuando no era carnera, se atrevió a hacerle paro a San Perón. Después los creyentes de ese santo nos dejaron sin trenes y sin gremialismo. ¿Qué le parió este Héctor? Es un fenómeno. Nunca se depila los pelos, nunca. Yo le digo, depilate los pelos, depilate. Vamos. Susana de Barracas, soy apolítica y pienso que aparte del que apretó el gatillo, se deben juzgar a los jefes políticos que contrataron a esos matones. Ajá. Elena de Varela, lo que pasó no tiene perdón de Dios, se llevan las riquezas y nos hacen pelear entre nosotros. Son todos una manga de mafiosos. Bueno. Sí. Mario de la Boca, un dato no menor es que la mujer del jefe de fiscales es la abogada de Pedraza. Además, el Congreso debería legislar para que cada 4 años se voten libremente la dirigencia de todos los gremios, así acabamos con los Pedraza, los Cavalieri y todos los eternos inamovibles. Felicitaciones por el programa. Sí, ayer incluso el propio Tomada reconoció, dijo, bueno, yo no tengo nada de qué arrepentirme por haber sido uno de los asesores legales de la Unión Ferroviaria y tener una relación personal. Abogado sería, ¿no? Sí, un abogado. Y aparte el asesor letrado. Sí, queda fulero, sí, no, ¿no? Parece que no es nada, no, era abogado. Era el abogado de la Unión Ferroviaria y además, no te voy a decir que lo salió a bancar públicamente porque era bastante incómodo e incorrecto de manera política que saliera a bancarlo. Pero dijo, bueno, yo la verdad que cuando le preguntaron. Ayer, el propio Víctor Hugo, tan oficialista él, hoy le pregunta en un momento en la radio, pero ¿usted sabe que Pedraza tiene vínculos con las empresas tercerizadas que contrataban, entre otros, a estos empleados de manera precaria? Bueno, la verdad que no sabría decirle, qué cosa de loco, es público. La mujer de Pedraza es la titular del Belgrano Carga, o sea, eso es información pública, no es nada que uno pueda tener que investigarlo periodísticamente para saberlo. Vamos. Beatriz de Recoleta, estos programas que son de mi palo desarrollan lo que pasa, pero no le hacen pesar la culpa a quienes se debe. A los patrones solo hay que vigilarlos y exigirles sana y buena producción, justa retribución por los trabajos realizados y buena condición de trabajo. Los aportes previsionales o sindicales los deben hacer los propios trabajadores libremente, no obligados. Bueno. Javier de Mataderos, que Víctor explique los fraudes de las elecciones de la CTA. ¿Qué es eso? Los fraudes. Ahora vamos a hablar del tema de las elecciones de la CTA y te vamos a explicar, o vamos a explicarles qué es lo que está pasando y cuál fue la resolución del Tribunal Arbitral del día de ayer. Eduardo Bellido de San Juan, que vino hasta nuestros estudios para dejarnos este mensaje. Saludo a todos los afiliados de la CTA San Juan y a todas las organizaciones sin fines de lucro. Soy secretario de prensa de la CTA y secretario general de una organización sin fines de lucro que se llama Maestros de América. Aparte, soy estudiante de la carrera de locución. Se vuelve a votar CTA en San Juan, mesa con problemas. Bueno... A mí me parece que puede ser una buena introducción para lo que después seguramente será la convocatoria al compañero Pablo Micheli, pero la resolución está en la página de la CTA. Uh-huh. En la página de la CTA está la resolución de la Junta Electoral Nacional, ya colgada, así que se puede ver, ratificando los resultados después de la resolución del comité arbitral, un comité que fue resuelto de manera conjunta entre la lista 1 y la lista 10, porque no quisimos que discutiera o se inmiscuyera el Ministerio de Trabajo, Tomada, uh-huh. Obviamente. Esto fue de común acuerdo, y ahí se resolvió. Primero, es interesante porque lo que hace el comité arbitral es decir que no hubo fraude. Lo que hay es, sí, impugnaciones de algunas mesas y han sido resueltas. Para que tengamos una idea, las resoluciones son muy claras. sobre un total de 9 provincias impugnadas por la lista 10, se dio lugar a la presentación en 3 provincias, votando en forma dividida, 3-2, el tribunal. O sea, hubo discusión, y de las 9, 3, las otras se ratificó. Sobre las otras 7 provincias, lo que hubo fue que sobre 1.885 mesas se dio lugar a 48 mesas. Todo el resto de las mesas impugnadas se ratificó. Se dio lugar en las provincias de Tucumán y Mendoza para que si se impugne todo el comicio y se pueda volver a votar con el voto dividido. Ahí Smukler, Ramírez y Tabani apoyaron este voto y estuvieron en contra el presidente del tribunal, Ricardo Cornaglia, y Moisés Mike, que plantearon por ratificar lo que había resuelto la Junta Electoral, pero es la realidad de esta mayoría. En la provincia de Misiones está a la espera de una resolución en donde hay un pedido de reconsideración, y en la provincia de San Juan, como decía el compañero, se va a votar en algunas mesas, pero que no alteró el resultado final. O sea, la votación o el número de votantes no va a alterar el resultado final. En estos momentos sí hubo un cambio de números significativo en la provincia de Santa Fe, donde se le quitó 7.016 votos a la lista 10, porque hubo 5 mesas, aunque parezca insólito, pero 5 mesas donde votaron 7.000 personas, a razón de 30 segundos cada votante. No existió una mesa que salió volante. Bueno, obviamente el tribunal, la Junta Electoral la había bajado, pero a pesar de todo la ratificó. Pero está bueno lo que señalás, porque quedó como... Era la lista 10 que hacía esto, pero bueno, fue bajada esa lista, esos votos, y como dice la Junta Electoral, en estos momentos hay, si no me equivoco, por 11.500 votos está la lista 1 al frente, quedando pendiente esta resolución sobre Misiones, y es posible que, bueno, a partir del día lunes, la Junta Electoral no puede convocar a estas provincias, pero sí la comisión directiva, de acuerdo al estatuto, lo puede hacer, y eso es lo que se va a discutir en la semana. Lo interesante de esto es que solamente hay estas circunstancias especiales, con voto dividido, o sea, hubo una discusión seria, sobre las 1.885 mesas, solo 48 se tuvieron en cuenta de las impugnaciones, y además de eso, se ratifica, recordemos que había más de 7.000 mesas de votación. A mí me parece que la palabra fraude implica otra cosa, y lo que hay sí es un porcentaje de profundización de la democratización, y no hay que tenerle miedo a eso. Por algo hay discusión, por algo hay junta electoral, por algo hay fiscales, hay 5 listas de fiscales, y cada uno de nosotros tiene y defiende sus posturas, y hay un comité arbitral. Así que no hay que tenerle miedo a la votación, y nosotros vamos a defender el voto de la gente en todos los lugares. Estamos hablando de un mínimo porcentaje, una situación que no cambia el resultado final, por lo menos hasta ahora, y todo indica que se seguirá avanzando. Y sobre todo, en un tema que se trata de dilapidar todo por nosotros estamos planteando esta democratización a fondo, sobre todo en un momento en donde se intenta igualar a todas las organizaciones. Vos fíjate, acá estamos hablando de cómo se profundiza la democracia. y hay, y se contrapone a esto otra cuestión mucho más grave, que es, bueno, hay que defender el otro modelo sindical que estamos viendo, que apaña, que tiene paraguas, uh-huh, con respecto a cosas asesinos, como las que vivimos hace poco. Y en esto hay que diferenciar, ¿no? Una de las cosas que ayer una periodista, en la marcha, antes de ayer, sí. Una periodista, íbamos marchando, y me pregunta, pero escúcheme, yo somos los que, nosotros al principio, después de denunciar todas las cosas, me plantea, bueno, nosotros al principio hay gente que ha tenido posturas de acuerdo con Kirchner, todo esto, la situación Kirchner, por ahí este muerto, ¿cuál es la necesidad política? ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? Y Kirchner, porque el gobierno dentro de todo hace cosas importantes. Y digo, perdón, una pregunta. Digo, ¿por qué estamos hablando de esto? Acá hay un asesinato. Hay que terminar con la impunidad y llegar a la conclusión que sea. No importa quiénes son los responsables. Hay que terminar con el asesinato. Después se discutirá otra cosa. Uh-huh. Y creo que no discutir de los temas, ponerse a discutir en función de quién es el beneficiario en términos de construcción política, electoral y demás, es ocultar la verdad y no llegar a los asesinos de Mariano y a los que se enriquecen y que seguramente están atrás de todas estas circunstancias. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. ...25 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...ustedes saben, se ha difundido ampliamente... ...que el próximo miércoles 27 de octubre... ...va a haber un censo nacional... ...que está promocionado como una instancia muy importante... ...de hecho, uno supone que la instrumentación... ...de un censo nacional, cada 10 años... ...como establecen las leyes y la Constitución... ...realmente supone una movilización de esfuerzos... ...y de recursos muy importante, pero... Más allá de lo que las voces oficiales y los anuncios han venido presentando, hay también sectores que desde dentro del propio organismo responsable de llevar adelante el Censo Nacional vienen efectuando críticas severas a la instrumentación y seguramente también a lo que la herramienta finalmente va a poder determinar. Queríamos contactarnos, y por eso lo estamos haciendo, con los trabajadores del INDEC, y por eso hemos llamado a Carolina Ocar. Ella es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Instituto Nacional de Estadística y Censo y trabaja justamente en la Dirección de Estadísticas Poblacionales, que se ocupa de llevar adelante el censo. ¿Qué tal, Carolina? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por sacarnos al aire justo en este momento, donde para los trabajadores del INDEC es tan importante que quede clara cuál es nuestra posición en relación al próximo censo de población. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos destacar es que este censo lo está llevando adelante la intervención y la patota del INDEC. Y que este censo de población no está exceptuado de lo que es la situación general del organismo, un organismo que está totalmente desprestigiado y un organismo que ha desplazado a la mayoría de los trabajadores por oponerse a la manipulación y por denunciar lo que estaba sucediendo dentro del organismo. Uh-huh. En este sentido, lo que nosotros decimos es que este censo de población, que se presenta como el censo del Bicentenario, como el censo más integrador de la historia, es un censo que no va a arrojar ningún resultado de calidad para la elaboración, para la producción y para la planificación de políticas públicas y sociales. Uh-huh. Por eso es tan importante que los trabajadores estemos denunciando las condiciones en que se está llevando adelante y la cantidad de dinero que ya desde la última ampliación presupuestaria son más de 500 millones de pesos que se están destinando a este censo de población y que está dejando afuera a la mayor parte de los trabajadores que se han especializado durante años y años para trabajar en un censo de calidad. Vos que trabajás justamente allí, ¿cuáles son los cuestionamientos más específicos, más técnicos que vos le haces a esta metodología o a esta forma que se va a implementar para llevar adelante el censo? Bueno, nosotros venimos justamente ayer de la ciudad de La Plata y de varias universidades de estar presentando un documento técnico. La comisión técnica de ATE-INDEC, que forma parte de la junta interna, elaboró un documento con más de 60 páginas donde nosotros hacemos una serie de cuestionamientos muy profundos. Uno de los más importantes es que al haberse desplazado y dejado sin tarea a la mayoría de los trabajadores de las direcciones involucradas en la elaboración de censos, Dirección de Estadísticas Poblacionales, Dirección de Cartografía, Dirección de Difusión, entre otras, se incurre en un montón de errores de carácter metodológico y técnico. Y además a esto se le suma que no se ha consultado a usuarios externos, ya sean académicos, técnicos especializados, etcétera. Entonces se han eliminado una serie de temáticas que son fundamentales para un censo. Se han incorporado otras y que se han incorporado mal, sin las garantías suficientes, y ninguna de estas cuestiones han sido justificadas. Por ejemplo, ¿qué ejemplos hay de las cosas que no se preguntan o no se van a averiguar? Por ejemplo, algunas cuestiones básicas en relación a lo que es el bloque de educación. El bloque de educación es el bloque fundamental para la implementación de políticas públicas educativas. No se pregunta a quienes asisten a un establecimiento educativo, no se les pregunta si el establecimiento es público o es privado. Ajá. Esto es gravísimo. Primero, porque no se está contando con una información vital para lo que es la construcción de escuelas, ver dónde se necesitan construir escuelas públicas en relación a la población que cada región tiene. Ajá. Y en segundo lugar, porque esta es una información en la que se va a estar rompiendo la comparabilidad y la serie histórica. Porque como decía Mauro, el censo se hace cada 10 años y esto permite construir series históricas, ver, hacer comparaciones entre censos. Tampoco se va a preguntar en el bloque de educación, por ejemplo, cuál es la carrera y el título obtenido, lo cual es también gravísimo, porque esto se preguntó históricamente, que cuando alguien dice que ha concluido estudios terciarios universitarios, se le pregunta cuál es el título obtenido. Esta vez se eliminó esa pregunta. Sería importante, Carolina, digo porque debe haber un montón de objeciones, sería muy importante que la población, que la comunidad en general pudiera acceder a este documento. ¿Hay alguna forma, lo han subido ustedes a alguna página, hay alguna posibilidad de que a través de la red social, de internet, se pueda conocer y divulgar un poco más masivamente, ya que los medios de comunicación hegemónicos no le han dado mucha repercusión a estos cuestionamientos, ¿no? Exactamente. Nosotros lo estamos difundiendo, estamos tratando de que esté colgado en la página de la CTA Capital. También estábamos, es un documento bastante pesado y eso nos dificultó. Pero lo que podemos ver es de dejar también un mail nuestro de la Junta Interna para enviarlos. Nuestro mail es inateinforma@indec.org.ar. Y estamos haciendo todos los intentos para poder colgarlo, porque intentamos colgarlo en nuestra página y en Facebook, pero bueno, dado el volumen del documento, bueno, se complicó. Sería importantísimo que se hiciera, porque de acá hasta el miércoles, a ver, se han trazado campañas para desprestigiar al censo planteando el término de la inseguridad y todo. Y ustedes lo que están planteando es otra cuestión, es la inseguridad de las cifras que se van a establecer a partir de una metodología que, desgraciadamente, por imperio de lo que se ha hecho dentro de nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, no van a ser todo lo efectiva que debieran serlo si las cosas se hubieran dicho de otro modo. Es muy importante que se conozca este documento. Vamos a ver si podemos de alguna forma ayudarlos, incluso subirlos en la propia página de nuestro programa de Sobre la Hora. Ahora vamos a comunicarnos con la producción. La producción se va a quedar en línea privada, así establecen un mecanismo a ver si nos pueden hacer llegar el documento y nosotros subirlo a la página para que se difunda. Carolina. Totalmente. ¿Puedo decir algo cortito? Dale, por favor, es muy importante, una cuestión fundamental que estamos cuestionando también, además de los indicadores de vivienda y de todo lo que no se va a relevar, es que este censo se presenta como el censo más integrador de la historia, por incluir a los afrodescendientes, a los migrantes, a las personas con discapacidad y a los pueblos originarios. Sí. Y nosotros lo que decimos es que esas temáticas no se van a considerar, porque se va a hacer un censo por muestra. Va a haber un cuestionario básico y un cuestionario ampliado. Y las principales temáticas que van a estar en el cuestionario ampliado son las que se van a realizar a una pequeña porción de la población. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a saber cuántos son los afrodescendientes, no vamos a saber cuántos son los pueblos originarios, no vamos a tener características sobre los migrantes y sobre las personas con discapacidad. O sea que esto es una simple campaña publicitaria. Nosotros queremos decir que en estas condiciones el censo de población no va a arrojar un solo dato de calidad y que los trabajadores no vamos a saber cómo vivimos y qué necesidades tenemos para exigir a los gobiernos las políticas públicas. No, es que tengo que interrumpirte justamente, sí. Pero me parece que quedó muy claro. ¿Te quedas en línea privada? No. Me quedo en línea. Así podemos establecer un contacto, que nos mandes el documento y poder subirlo a nuestra página. Muchas gracias. Un beso grande, Carolina Ocar, delegada de ATE en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Thank you. Los Divididos, A la Delta. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos, Nati, más mensajes. Más mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver. Cristina de la Ferrere, es la primera vez que los escucho y me encanta el programa sobre el censo. Quiero decir que es lógico de este gobierno que no hagan preguntas sobre educación, porque nos quieren intelectualmente débiles, pero afortunadamente estamos muy fuertes. Muy bien. Ana de Floresta, es una pena profunda que quienes tienen que estar juntos estén separados. Deben apoyar a este gobierno, si no van a conseguir que los de la derecha suban al gobierno. Mientras tanto, Pino se sienta en la mesa de Mirtha Legrand y se enfrenta a la presidenta, la única que nunca reprimió una protesta. Pedraza pertenece a los gordos, no al gobierno. Bueno. Carlos de Flores, cuando el mal parido de Pablo Díaz, que es la mano derecha de Pedraza, se enteró de la muerte de este chico, dijo, un zurdito menos. Esto da la pauta de la ideología de ultraderecha nazifascista de esta gente, de los sindicatos encabezados por José Pedraza. Muy bien. Fernando de Mataderos, me gustaría que Víctor hable de los contratos cerrados del Correo. Siendo una empresa del gobierno, es mucho más grave, no se olviden del Correo, que no se habla nada. Uh-huh. ¿Se podrán hacer reuniones con el ministro para recuperar a los compañeros? Pasa lo mismo que con los ferrocarriles, pero sin apoyo logístico. Y Martín de la Plata, para Víctor, quisiera saber qué pasa con la licitación por 4 barcos patrulleros oceánicos que los británicos y los yanquis nos traban. Hace 5 años que ganamos la licitación en el astillero Río Santiago y todavía sigue el tema parado. Tenemos que priorizar la soberanía. Bueno, ¿algo para comentar, apuntar? Bueno, podría empezar a contestar, pero no sé si tenías aún... Sí, lo tenemos a Ricardo Pedro, del otro lado de la línea telefónica, secretario general adjunto electo a nivel nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos, repasando los llamados de los oyentes en una mañana particular. ¿Te imaginas que el programa hoy tuvo buena parte de su tiempo dedicado al tema del análisis de lo ocurrido esta semana? Que a todos, y bueno, escuchábamos tu testimonio también en el marco de la marcha de esta semana. Sí. Pero queríamos convocarte a propósito de la resolución del Tribunal Arbitral, que ya fue subida a la página de la Central y sobre la cual hemos estado hablando con Víctor en los comienzos del programa, porque nos parece muy importante ver qué ha ocurrido y qué va a ocurrir con las elecciones en la Central. Sí, bueno, una cosa importante que, bueno, ya lo habrán visto, el Tribunal Arbitral, con la resolución que saca, se va ratificando la victoria, bueno, de la lista 1, o sea que Pablo Micheli, secretario general, por 11.500 votos, pero aparentemente es un poco más, uh-huh. Casi 12.000 votos. Y es importante por varias cuestiones. Primero porque ratifica el esfuerzo de los 270.000, más de 270.000 trabajadores y trabajadoras que concurrieron a las urnas. Lo veníamos diciendo ya de hace tiempo, no hay ninguna organización que esté en condiciones hoy de provocar este hecho, ¿no? Una cosa importante es que se salva la transparencia de estas elecciones, y lo decimos claramente con respecto al tema que se aleja el fantasma ese que se planteó desde la lista 10 en cuanto a fraude y todas estas cuestiones. Uh-huh. Es más, en los lugares donde se impugna la elección, por ejemplo en Tucumán y Mendoza, se plantea volver a votar, no es por unanimidad, sino es por disidencia. Sí, voto dividido. Hay visiones distintas, o sea que no es una cuestión de fraude. En realidad, el único lugar donde sí se plantea y se anulan 7.000 votos, que es el lugar que planteamos nosotros, que nosotros lo planteamos ahí, se daba la circunstancia que se votaba un compañero cada 30 segundos, el tribunal hace lugar, y es el único lugar por unanimidad. Y Misiones, que está recurrido al tribunal y que todavía este lunes van van a decidir. O sea que es primero el eso es lo que queremos destacar, ¿no? El orgullo de pertenencia este central del voto directo. Segundo, bueno, que esta tendencia o esta diferencia de votos de la lista uno Germán Abdala ratifica la victoria de Pablo Micheli, y por supuesto nosotros vamos a estar siguiendo con nuestra conducta. Nosotros sacamos inmediatamente la lista 10, por supuesto, salió con una conferencia de prensa, uh-huh, como muchas veces con las veces anteriores. Nosotros sacamos analizando la situación con este comunicado. El lunes se va a reunir la mesa ejecutiva y a partir de ahí veremos cómo analizamos esta resolución tanto del tribunal como la Junta Electoral y cómo seguimos para adelante. Uh-huh. En principio, la idea podría llegar a ser volver a votar en estas mesas que fueron impugnadas. Sí, sí, lo vamos a analizar. Nosotros ir a elecciones no tenemos... lo que nos parece, sinceramente, digamos, poner en cuestión y el daño que se le puede hacer en central cuando se intentó establecer una imagen, cuando lo que había que destacar es el esfuerzo, el gran esfuerzo de todos los compañeros y compañeras, el modelo sindical de la CTA, de la propia CTA, desde un lugar, se trató de poner en cuestión y prácticamente decir que no se podía, porque los trabajadores no pueden votar, porque se armaban esto de pelote. Bueno, quedó todo desbaratado. Ahora nosotros, elecciones, sinceramente, lo vamos a analizar. Si hay elecciones, nosotros confiamos plenamente, esta diferencia es irrelevante para otra lista, es más, vamos a ampliarla. Así que bueno, está en la cuestión de querer, creo que lo más digno sería que se admita de una vez por todas que han perdido la lista 10 y salir a construir hacia adelante, pero no tenemos inconveniente. El lunes vamos a analizar la situación y si hay que ir a elecciones, vamos a elecciones en los distritos que haya que ir. Ricardo Pedro, muchas gracias por este contacto. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo grande. maestro Charly García, Cerca de la Revolución. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Recta final de nuestro programa. Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Quedaron pendientes, Víctor, responder algunas inquietudes de nuestros oyentes que en el bloque pasado Natalia nos repasaba. A ver, ¿qué quedó ahí? No, me parece que quedaron... Uno que tiene que ver con esta situación también de los tercerizados contratados en el Correo. Ajá. Empresa del Estado, hoy reincorporada. Los compañeros se organizaron en ATE, fueron despedidos, con la anuencia de... ahí está el sindicato FUECID. O sea, si vos, Racat, en todos lados pasa lo mismo. Es un sistema estructurado. Empresa privatizada, enajenada. Ante con Macri, ahora con el gobierno, que terceriza, que hay un sindicato hegemónico, único, que tiene que ver con... ¿Vos te acordás de Baldassini? Baldassini declaró, junto con, creo que con Triaca. En las juntas militares, en el juicio de la junta, que él no tenía constancia de que algún trabajador hubiese estado desaparecido. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, esta alianza ha tratado de frenar estas reincorporaciones de los compañeros despedidos en plena lucha. Los compañeros siguen en ATE. Hay compañeros que han sido por ley, por justicia, por reincorporado, pero hay otros compañeros que siguen siendo castigados, y me parece que hay que seguir fortaleciendo esta organización y presión que acá pregunta el compañero sobre el ministro, voy a decir, para hacer lo mismo que los ferrocarriles, ¿no? Y acá hay un tema muy serio. El ministro reincorpora un montón de cesantes. Ahora, resulta que se llegó a este límite. Como estaba creciendo, me parece, y lo comentábamos con vos antes, de que en el fondo este tipo de asesinatos lo que también hace dudar a muchos compañeras y compañeros, sobre todo a los jóvenes, por ir a protestar o a reclamar lo que te pertenece, está en riesgo la vida. También se hace por eso. También es un modo de atemorizar. Yo me acuerdo que con Fuente Alba estaba en crisis muy grande la provincia de Neuquén, muy grande. Había un desprestigio de Sovich, caía las encuestas, iba a haber elecciones, y se produce el asesinato de Fuente Alba. Y hubo movilizaciones espectaculares, pero cuando hubo que elegir, en 2 meses siguientes, eligieron hacia los sectores del gobierno. Volvió a ganar, eso que estaba cayendo las encuestas, ganó, que era el gobierno. O sea, despertó la actitud más defensiva de la gente, que es, no hagamos ola porque está en riesgo la vida. Y yo creo que también hay en ese sentido un intento de dar como avisos, ejemplos, y uno lo va viendo, hemos visto esto permanentemente. Lo que yo creo que sí hay, se ha roto un dique, y la mayoría de la gente sabe que si retrocedemos es peor. Te matan todos los días de otras maneras. Nos matan a los jóvenes con el paco, el gatillo fácil, la droga, la precariedad laboral, ¿no? Y me parece que es hora de organizarlo. Y eso se está viendo en todas las empresas. Y lo que puede salvar es el trabajo. Y mirá qué contradicción. Nos preguntan los compañeros de La Plata que con respecto a esta posibilidad de tener trabajo genuino en el astillero más importante de la Argentina, ¿no? El astillero Río Santiago, que es una empresa que salvamos de la privatización, que hoy está con una capacidad ociosa muy importante, podría trabajar tranquilamente, está diseñado para hacerlo, pero la traba que se le pone no solamente a esto, a estos trabajos, que son los patrulleros oceánicos, y que los británicos y los yanquis nos traban, no quieren que existan, porque eso es controlar la posibilidad de nuestros recursos y defensivos, pero también hay otros. Así que a mí me parece que lo mejor sería que Noelia y los compañeros de la producción, yo les voy a hacer una invitación así pública, fuéramos así como hacemos un informe, hagamos un informe con los compañeros del astillero, porque creo que es uno de los emblemas de trabajo en una región muy importante y donde la incorporación de trabajo genuino para nosotros es clave. Así que se nos despierte esta posibilidad. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta... Vamos, fíjense, Gerardo se va bailando y todos nos vamos bailando hasta la semana que viene. Ya está llegando, mire, ahí carretean por la pista del despegue, hacia los sueños, hacia el aire de Splendid, la gente de Carreteando. Nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana. Que tenga una muy buena semana. Un beso grande para todos. Chau. Aunque pongo el corazón y voto de la...